las manos de una madre, la sonrisa de los niños y el amor. Rompen las fronteras que separan credo, razas y después de que termina la tormenta, para todos brilla el sol.